Era bueno la situación de abandono que están viviendo personas varadas en la terminal, ¿no? Ya queda de lado de dónde venían, qué estaban haciendo en nuestra provincia, más allá de que son cosechadores, sino el abandono, ¿no? El abandono que están viviendo. Y para eso tenemos a Laura Rodríguez, que es miembro de la Red por los Derechos Humanos en Mendoza. Laura, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Buen día, Marcos. Buenos días. Bueno, eso que ya llevan aproximadamente 10 días este abandono, ¿no? Sí, son más de 10 días porque esto comenzó los primeros días de la Semana Santa, alrededor del 8 y 9 de abril. Uh-huh. A partir de ese día empezamos a tener este problema que no dejó de repetirse. Tal cual. Nunca, ¿no? Hasta ayer, pero vamos a ver qué pasa hoy, de cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras estacionales que llegan a la terminal de Mendoza tratando de regresar a sus hogares, no, los micros no tienen los permisos correspondientes y quedan varados en la terminal en un estado de abandono absoluto, tal como vos señalabas, abandono por parte de, sobre todo del Estado provincial, que tardó muchísimos días en hacerse presente en la terminal, y las veces que se ha hecho presente lo ha hecho de manera muy tímida, por decirlo de algún modo, ¿no? Los primeros días la alimentación de estas personas estuvo a cargo de organizaciones sociales que de manera solidaria acercaron ollas de comida, inclusive hay una iglesia evangélica del Borbolón que ha tenido una presencia muy muy fuerte, digamos, más importante que la del Estado. Pero bueno, por suerte, finalmente ayer, anoche, tarde, salieron varios micros y combis, y quedó solamente un micro que no tenía, le faltaba el permiso de la Comisión Nacional de Transporte, y se supone que ese permiso iba a llegar hoy temprano, y que hoy a las 8:30 de la mañana saldría. En ese caso prácticamente no quedaría nadie por primera vez en la terminal. La última información que tenemos de compañeros que estuvieron anoche esta tarde en la terminal es esa, de que salieron los micros, que un micro quedó esperando permiso, que saldría hoy temprano, y Desarrollo Social se comprometió a acercarles desayuno a estas personas. No sabemos efectivamente qué es lo que ha pasado en este momento, esa es la información de anoche. Bien, sí. Nos informaba también Ángel que, bueno, que esto, que Desarrollo Social había dicho que hoy a las 8:30 partía un micro también con personas que se habían quedado a pasar la noche dentro del micro, ¿no? Como para asegurarse no la vuelta. Sí, se logró que las personas, porque lo que suele pasar es que no los dejan subir al micro. Cuando empieza todo este conflicto a comienzos de la Semana Santa, como Red de Derechos Humanos nos acercamos porque sabíamos que un micro había sido tomado por los trabajadores y las trabajadoras. Hacían eso, se suben al micro y no se quieren bajar, primero porque quieren dormir ahí, segundo para asegurarse de que el micro salga y no se vaya, porque hay muchos micros que ya han llegado a la terminal, pero como no tenían los permisos, se van. Y los trabajadores quedan abandonados. Tal cual, un abandono total, ¿no? ya que personas tengan que dormir en el piso de la terminal. El abandono ha sido realmente muy, muy llamativo. De hecho, antenoche durmieron alrededor de 60 personas en la terminal. Sabemos que funcionarios del gobierno provincial han dicho por medios locales que es mentira, pero quienes estuvimos ahí, y Ángel lo sabe también porque ha acompañado muchísimo este proceso, nos encontramos con que habían dormido 50, 60 personas, entre ellos muchos niños y niñas, digo, solamente antenoche. Cuando el gobierno nos había asegurado que las personas que no entraran en los micros iban a ser llevadas a un refugio y se les iba a dar comida. Lo que ocurrió es que no se les dio refugio, quedaron tiradas en la terminal, y ayer hasta las 4 de la tarde no se les había acercado ni alimentos, ni agua, ni nada. Recién a la tarde apareció gente de contingencia y entregaron unas viandas, pero hasta la... por lo menos, o sea, alrededor de las 4 o 5 de la gente no había comido todavía. Bien, o sea, llevamos 10 días de estas situaciones y no hay un plan de contingencia todavía, ¿no? Y nosotros no hemos visto, lo que venimos reclamando es justamente eso, porque nos parecía que nosotros al principio nos hicimos como bastante cargo de esta situación, pero llegamos a un límite las organizaciones sociales. Y lo que le, además de que no corresponde, ¿no? Que, no, que nosotros a través de ollas populares alimentemos a esta gente, sino que el gobierno provincial, así como tiene un plan de contingencia muy bien armado y que está funcionando muy bien para las personas que llegan repatriadas desde el exterior, lo que pedimos es, digamos, algo similar, pero para los trabajadores y trabajadoras que levantan las cosechas y que, así como fueron exceptuados del aislamiento para que pudieran trabajar, se les garantice el regreso a sus hogares. Uh-huh. Y en este marco también surgen en esta, bueno, en terminal nueva, ¿no?, que han hecho, que, bueno, es todo moderno, no hay un lugar de alojamiento, ¿no?, transitorio, nunca fue pensado, ¿no? No ha sido pensado. Y eso no. Que ha sido remodelada totalmente, y todavía sí. Falta parte. Sí, la terminal ha sido remodelada, pero no se ha pensado. Bien, y en este marco también surge esto de que hablamos más temprano también con Ángel, de empresas de transporte poco reguladas, ¿no? Siguen funcionando dentro de la terminal. Sí, en realidad lo que ha sacado a la luz, lo que ha hecho visible esta situación, son un montón de situaciones que, digamos, que tienen en común la desigualdad y la injusticia. Del mundo en el que vivimos, porque la especulación, ¿no? Una cosa que ha salido a la luz es la enorme cantidad de micros que se manejan de manera irregular, que en este contexto de pandemia se los está controlando muchísimo, tienen que contar con todos los permisos, pero micros, digamos, truchos que llevaban de vuelta a estas personas desde las fincas hacia sus lugares de origen, principalmente en Salta y Jujuy, eso ha ocurrido siempre. La única diferencia es que ahora lo vemos porque, bueno, la falta de legalidad de esas empresas en muchos casos es lo que ha trabado que los trabajadores y las trabajadoras puedan regresar a sus hogares. Tal cual. Y otra situación que se ha dado, me parece, el día de ayer fue que se acercó Gendarmería, ¿no?, a pedir datos, a identificar personas. Sí, ayer en la tarde, Gendarmería está siempre en la terminal, de hecho ellos son los que se hacen cargo del armado de listas y de organizar los micros, pero sabemos que desde hace muchos días nuestra presencia, digo, de las organizaciones en general, le irrita bastante al gobierno provincial, porque nosotros justamente lo que hemos estado haciendo es monitorear la situación y comunicar lo que está pasando. Claro, y como decías vos recién, y el gobierno salía a desmentir que habían personas durmiendo en la terminal. Claro, exactamente, salía a desmentir lo que nosotros decíamos, nosotros teníamos fotos, teníamos audios. Sí, lo hemos estado viendo, y es más, fue lo primero, el protocolo fue de parte de las organizaciones acercando ollas populares y bueno, cuidados. Exactamente, bueno, sí. Y ayer lo que ocurrió fue que Gendarmes se acercaron a tres compañeras nuestras de la red de derechos humanos, que por otra parte varias hacíamos una lectura un poco misógina porque han estado yendo muchos varones, de hecho había varones ahí y a nadie le preguntaron nada, y les pidieron sus datos y les sacaron fotos. Entendemos nosotros que esto fue una forma de amedrentar a las personas de las organizaciones que diariamente vamos a la terminal a justamente hacer esa especie de relevamiento de la situación de las trabajadoras golondrinas. Bien, ¿y explicaron por qué era el motivo de esta identificación? O dijeron que era saber? una orden que tenían del gobierno. No dijeron nada más. Nosotros lo tomamos así, como una forma de amedrentamiento, y exigiendo los permisos para circular, que, bueno, las personas que estamos ahí de las organizaciones, permisos para estar estrictamente adentro de la terminal haciendo lo que hacemos, no, claramente no teníamos. Así que sí, fue una situación muy desagradable, y por supuesto que a las compañeras que se fotografió, se les pidió los datos, sí, se sintieron seguramente amenazadas. Sí, no, y como decís vos también, fueron a mujeres directamente. Sí, solamente a mujeres. Han estado yendo muchísimos varones y justo ayer que habían solamente tres compañeras nuestras, fui contra ellas, por eso las mismas compañeras hacían esta lectura que yo comento. Bueno, una situación compleja, ¿no? en general. Sí, sale a la luz un montón de situaciones, de irregularidades, falta de la presencia, la gendarmería que pide datos, o sea, descontrol, sí, ¿no? Y creo que la situación más grave de todo esto es, todos sabemos que existen una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras estacionales que todos los años levantan las cosechas. Uh-huh. Y todos sabemos que viven y trabajan en pésimas condiciones. Pero la verdad es que pareciera que no hay un registro de cuál es el número de personas que llegan, no hay un registro de en qué situación viven esas personas. Entonces, algo que nos impresionó mucho a las personas que hemos estado en la terminal es ver llegar familias enteras con una enorme cantidad de bebés, de niños y niñas muy chiquitas, con sus bártulos, preguntándonos cómo serán esos galpones en los que estos cientos de personas han estado viviendo, ¿no? Uh-huh. ¿En qué condiciones han estado trabajando? Surgen todo el tiempo preguntas, ¿no? Exactamente. Creo que esto es lo que, digamos, nos pone sobre, nos hace ver de manera muy brutal la situación hiper precaria en la que viven y trabajan estas personas cuando realizan las tareas de la cosecha. Tal cual, años y años haciéndolo de manera silenciosa, ¿no? Eso que... Exactamente, porque ellos siempre van y vienen, claro, es el primer año que pasa, pero bueno. Al haber sido exceptuados del aislamiento obligatorio, son las únicas personas que se hacen visibles en este momento transitando por la terminal. Claro, tal cual. Situaciones que, bueno, son invisibilizadas y esta pandemia la ha sacado a la luz, ¿no? Esto, las situaciones... Exactamente, sí. Nosotros decimos que, así como algunos dicen que la pandemia nos iguala a todos, hay varios que creemos que no es así, la pandemia nos iguala a todos. No, ha sacado a la luz todo. Sí, a las personas que están en situaciones más vulnerables, como los trabajadores estacionales, entendemos que pagan de manera mucho más cara esta situación que las personas que tenemos un trabajo, que somos asalariadas y que podemos hacer el aislamiento en nuestras casas. Tal cual, sí. Es esto, la pandemia ha sacado a la luz lo poco regulado de un montón de cosas, ¿no? Se mezcla. Lo poco regulado y no solamente lo poco regulado, sino, digamos, las aristas más racistas, por ejemplo, del sistema en el que vivimos, porque estamos convencidas de que hay un componente racista muy fuerte en esto que está ocurriendo. No es casual que a las personas repatriadas que vienen de Europa se las aloje en hoteles caros. Sabemos que hoteles como el Fuente Mayor de Tunuyán, que es un hotel carísimo, que según tenemos entendido lo paga el gobierno provincial, digo que esas personas repatriadas tengan este destino y que estas personas, como se denomina, racializadas, con suerte y luego de muchísima presión de las organizaciones sociales, se lleve a algunos de ellas a la iglesia de los inmigrantes de Guaymallén, que eso fue el refugio al que han ido algunas de estas personas. Tal cual, es lo que decís vos, ¿no? Y esto que mencionabas de desmentir que hay gente durmiendo en la terminal, ¿no? Directamente. Sí, desmentir. Cuando vimos en fotos, hemos escuchado audio donde se ha visto a la gente ahí. Sí. Sí, el gobierno no tiene vergüenza para mentir. Y por otro lado, bueno, eso que decís vos, la gente que llega de Europa se la trata de otra manera, ¿no? Sí, de hecho, la misma gente, la seguridad de la terminal, inclusive gendarmes y policías que están en la terminal, ellos mismos nos decían, escandalizados de esto, que a ellos mismos nos decían que les provocaba mucha bronca ver cómo el trato a las personas repatriadas, que porque ellos están ahí, que se las espera en la terminal con médicos, con un desayuno y con el micro listo para llevarlos a sus hoteles caros, y el destrato de estas personas que tienen que dormir en el piso como animales. Tal cual. Bueno, en este marco te invitamos que en unos minutos vamos a hablar con un compañero nuestro, Nacho Aguilar, que él volvió de Perú y bueno, nos va a contar también las vicisitudes que está viviendo, ¿no? En esta cuarentena obligada apenas llegó al país. Bueno, situaciones graves que van a seguir surgiendo. Nos comentaba Ángel que se espera que llegue más gente del Valle de Uco y sí, que bueno, sí. Esperemos. Esta situación se va a seguir repitiendo por varios días más, porque hay mucha gente que está varada en fincas esperando salir a la terminal y intentar encontrar un micro para volver a su casa. Tal cual, y el miedo a eso, de que tampoco se quieren ir de la terminal, digo, es lógico, yo tampoco me quisiera ir y quisiera asegurarme el micro y subirme al micro y claro, dormir en el micro. No confían, no confían. Tal cual, ya. Tal cual. ¿En quién confiar en esta situación, no? Sí. ¿En quién apoyarse, no? Es un desamparo total. Sí, así es. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto y muy de cerca lo que está sucediendo. Bueno, gracias a vos, Marcos. No, muchísimas gracias. Era Laura Rodríguez, miembro de la Red de Derechos Humanos de Mendoza, una organización que ha estado muy de cerca siguiendo...